campos y ciudades. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Anunciar que el día va declinando y un poquito y este mundo en tinieblas que prisa pide obreros abnegados que a su viña quieran ir a trabajar, porque el día va muriendo y ya es la tarde y muy pronto llega ya el anochecer. Tierras lejanas, ¿quién irá? ¿Quién irá? Oh Señor, a buscar las ovejas perdidas que se encuentran prisioneras y llevarlas a. El día va muriendo y es la tarde y muy pronto llega ya.